Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, a las 10 de la noche en Radio Universidad. Elena Ortega en el control técnico y Alberto Sansegundo escribiendo el guión y hablándoos ante el micrófono, os saludamos y deseamos que paséis una agradable hora de lo que pretendemos que sea una excelente emisión de radio. Jorge Luis Borges dejó dicho en alguna de sus obras que todo lo que uno escribe es finalmente autobiográfico. Habla de la propia vida. Aunque ese relato se formule con un yo nací en tal sitio en tal año o con un había un rey que tenía tres hijas. Del mismo modo, y salvando las distancias, todos los programas de Buscando Leones en las Nubes, desde aquellos ya lejanos orígenes de hace 7 cursos hasta hoy mismo, son también autobiográficos. Los textos leídos, los poemas, las citas recogidas, los cuentos, los fragmentos literarios ofrecidos y, claro, también las canciones, las melodías seleccionadas, dejan un rastro, un trazo que dibuja, en sentido metafórico, los rasgos de mi rostro. O sin tanta metáfora, quienes hayáis seguido nuestras emisiones podéis tener, en cierto modo, una imagen bastante fidedigna, bastante cercana a la auténtica, de quien yo realmente soy. Aunque eso ocurre así, exactamente igual, creo, con mayor o menor intensidad, en cualquier otro programa radiofónico. Pero hoy no habrá necesidad de metáforas. Esta noche, los elementos verdaderos, auténticos, los que pertenecen a la realidad de afuera de esta emisora, los que pertenecen a la vida, a mi vida de todos los días, van a estar más presentes. Esta noche, esa vida que habitualmente no se muestra más que de un modo tímido y lateral, escondida entre los textos y las canciones de los distintos programas, hoy digo, esa vida, mi vida, va a constituir por una vez el eje central de nuestra emisión. Este verano murió mi madre. Prefiero formularlo así, de un modo escueto. No quiero detenerme en detalles, en explicaciones. No quiero contar el dolor, la tristeza, la conmoción, la revolución interior que un hecho así supone. No quiero incurrir en tópicos, no quiero ofreceros obviedades. Y por otro lado, ¿qué hay en un hecho así, común y universal, por más que a uno se le aparezca como singular y único? ¿Qué hay en un hecho que se reitera a diario, de continuo? ¿Qué hay en algo que a todo el mundo le ocurre, más que, por lo tanto, obviedades y tópicos? De modo que dejadme deciros tan solo que el programa de hoy, como otros que irán saliendo al aire durante el curso, quiere ser un homenaje y una conmemoración. Una ocasión de recordar, pero también una reflexión sobre la muerte. Un acercamiento emotivo y tristísimo, a través de textos y canciones, a ese hecho absurdo y, sin embargo, absolutamente normal, a ese hecho desmesurado y pese a ello trivial en el fondo, como es la muerte de una madre. Para ello voy a leeros una historia escrita por Elvira Lindo. Esta también extraída de modo rotundo e inequívoco de su propia biografía, y que tiene a la muerte de la madre, de su madre, como tema principal. Una historia que irá arropada por algunas canciones muy tristes y conmovedoras, llenas de pena y dolor, bellísimas, que con la muerte de la madre en primer plano en algunos casos, y con la aflicción, el lamento, las lágrimas y el pesar que en ocasiones trae la vida en otros, creo que pueden crear una atmósfera adecuada, la más adecuada, para envolver la edición de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. Espero ser capaz de transmitiros mi propia emoción sin que la voz se me quiebre. Espero que el programa os conmueva. (Risa) A la niña que sonríe a la cámara le quedan pocos meses para dejar de serlo. Conozco su futuro de tal forma que me acongoja no poder evitar lo que se le vendrá encima. Sonríe al fotógrafo profesional que ha ido a casa para sacar unas fotos de familia a las que añadirá en un montaje precario la imagen yeyé de la Virgen María, San José y el niño para felicitar las Pascuas. Es el primer año que no van a ir al pueblo por Navidad, pero los padres quieren estar presentes encima de los televisores de las casas de los tíos. A la niña le hubiera gustado ir, como todos los años, a vivir la Nochebuena y la Nochevieja al calor del horno de su tío panadero. La niña, expansiva, gregaria, encuentra su hábitat natural rodeada de 50 personas entre tíos y primos, en esas veladas en las que los niños cantan hasta quedar roncos, corren de madrugada por las calles heladoras del pueblo y se acurrucan bajo 7 mantas, susurrando al oído de los primos un último secreto antes de ser derrotados por el sueño. Explain, no actions determine. La niña aún no entiende enteramente la nostalgia con la que su madre vive el estar lejos de los suyos, pero a veces se siente contagiada por el mal de la melancolía inexplicable. La melancolía es una sombra aún débil en su carácter. La niña es de sonrisa fácil. La sonrisa le sube el rostro alargado hacia arriba y solo los ojos permanecen tozudamente inclinados hacia abajo, como anunciando la doble naturaleza de un temperamento inestable. La niña tiene una serie de recuerdos difusos sobre su pequeño pasado. Se mezclan los paisajes de los lugares en los que ha vivido y la conformidad ante la idea de que la vida es un llegar para irse y que uno debe adaptarse pronto y sin protestar a nuevas casas y nuevos acentos. La niña tiene ahora un acento mallorquín. Lo ha adquirido en pocos meses y ahora no podría imaginar una vida fuera de la isla. Parece que siempre ha bajado, como ahora baja, al colmado del señor Jaume para que le prepare todas las tardes un bocadillo de sobrasada y aceitunas. A su mejor amiga de la calle le falta un brazo, y lleva uno que parece el de la Virgen María. A veces juegan al corro, y la niña entiende que por fidelidad habrá de tomar la mano de estatua de su amiga. El alma de la niña se agita en esos momentos con miedo y compasión. Como si fuera un regalo, la amiga le enseña el muñón y la niña lo toca. Toca el fruncido de muñeca de tela que forma la piel al final del hombro. La niña soñará durante muchas noches que los brazos se le caen al suelo como cae la fruta madura del árbol. Esta es, sin duda, la tragedia más palpable que ha vivido la niña. Esto, la melancolía de su madre, y una cierta ansiedad que le lleva a tener algunas manías, como rascar las paredes, guiñar los ojos o arrancarse la vacuna del cólera hasta provocar una infección que ha traído al practicante a casa. Manías que van y vuelven, que torturan y avergüenzan. Manías que se agudizan cada vez que su madre pronuncia la palabra manía. Darling, are you feeling the same thing that I'm seeing? The troubles of the day took my breath away, took my breath away. Un día, la debilidad emocional de su madre toma un nombre concreto. Corazón. El corazón no late a su debido ritmo y eso es lo que provoca en la madre llanto sin motivo. Ese órgano misterioso que está detrás del pecho izquierdo, sobre el que la niña, aun siendo ya grande para estar en brazos, se queda dormida muchas noches, provocando la burla de sus hermanos mayores. Es el corazón el culpable de que la madre tenga que irse a un médico de la península. La madre nunca se ha marchado de casa, así que la niña vive de pronto una orfandad anticipada, un ensayo. Apenas habla con la madre por teléfono porque está muy débil y se emociona, dice la tía. Ya habrá tiempo. El tiempo pasa, pasa como un galgo y se lleva 2 meses por delante hasta que el padre anuncia que ha llegado el momento de ir a verla a Madrid. There'll be laughter. Es una tarde larga del comienzo de la primavera. El piso es nuevo, iluminado ahora por la última luz de la tarde, apenas amueblado y lleno de gente. Son esos mismos tíos y primos que beben y cantan en el horno por Navidad. Pero ahora hablan bajo, como se habla en los velatorios o en misa. Están por todas partes. En la cocina las mujeres andan preparando la cena, en el salón los hombres fuman, en el pasillo unos van y vienen. La niña presiente el final de una vida, la suya como niña. Quisiera no entrar en el cuarto, preferiría esperar a su madre en la isla, que su vuelta no estuviera sometida a la emoción del regreso, verla sin más, acodada en la ventana, vigilando su vuelta del colegio. La niña se resiste a entrar, pero la mano firme del padre la sitúa delante de la cama. La mujer que la niña ve allí no es la madre. hope there's someone who'll take care of me. When I die, will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Sleep at night, how will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. Left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love rest my head? Pain, I will not drown or paralyze in life. And God said, I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone save my heart free. Nothing's too old when I'm La madre era una mujer alta, con el pecho generoso y elevado de las madres, ese pecho para hundir el desconsuelo cuando te han pegado, el pecho contra el que estamparse para sofocar la rabia. La madre llevaba peinados cardados, tenía el pelo castaño y los ojos vivos y pequeños, la sonrisa redonda de dientes grandes y muy blancos. La madre tenía una voz dulce, susurrante y entonada con la que cantaba boleros en la cocina. No, no es ella. La mujer que yace en la cama tiene el color de los aparecidos, la piel amarilla. La mano amarilla que se alza temblorosa con la intención de tocarle la cara a la niña. La niña debería darle a la mujer extraña el consuelo de un abrazo tanto tiempo esperado. Eso debería haber hecho, pero se queda a los pies de la cama, incapaz de no sentir un rencor infundado. I heard the laughter at the depot, but my tears fell like the rain when I saw them place that long white casket in the baggage coach of the evening train. The baby's eyes are red from weeping, its little heart is filled with pain. Oh, Daddy, it cried, they're taking Mama away from us on the evening train. As I turn to walk away from the depot, it seemed I heard her call my name. Take care of my baby and tell him, darling, that I'm going home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. They're carrying her home on the evening train. Una de las tías pierde la paciencia. Besa a tu madre, dice. La cabeza de la niña acerca reticente su cabeza a la cabeza de pelo blanco de la mujer, que más que hablar, solloza. Hija mía, hija mía. La niña apoya una mano sobre su cuerpo y toca algo duro y picudo. Le cuesta advertir que aquello es la cadera. La cadera que ella conocía, la cadera carnal y redonda, ya no existe. Los hermanos también están allí, de pie, parados ante la imagen de la desconocida. Una de las tías, con esa disposición que podría parecer frialdad a quien no supiera que el amor se manifiesta también amortajando parientes y limpiando moribundos, baja la sábana y abre el camisón de aquella anciana de 42 años que lejanamente recuerda a la madre. Mirad la pobrecica, mirad lo que ha tenido que pasar. Una cicatriz gorda y roja recorre de arriba abajo el pecho agitado de la mujer. Un 100 pies con 1000 patas negras a los lados que se ondula o se encoge de pronto, según la enferma, con un hilo de voz, pronuncia los nombres de sus 4 hijos y los mira con ojos espantados desde un mundo que no es el de los vivos. Ahora tenéis que cuidarla, dice alguien. La niña, al oírlo, alberga los dos sentimientos que ya no habrán de abandonarle nunca: el de la responsabilidad y el de la amenaza. La responsabilidad es una presión en el pecho. La amenaza de la muerte, el apretón de una garra en la nuca. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, la noche entra en el cuarto. Nadie da la luz. Los adultos entran a despedirse, acarician la frente a la enferma, murmuran algún último consejo. Las hermanas se quedan sentadas en la otra cama, en silencio, sabiendo que la madre desea tenerlas cerca. Se acuestan y la hermana mayor abraza a la niña, que trata inútilmente de reprimir el llanto. «No llores, no llores». La mujer respira y solloza. Dice cosas que ellas no pueden entender. hardly knew the pain was so small than I could bear. Still I hear the last words to me. Heaven is a place nearby, so I won't be so far away. And if you try and look for me, maybe you'll find me someday. Heaven is a place nearby, so there's no need to say goodbye. By your side, you just faded away. You spread your wings, you had flown away to something unknown. Wish I could bring you back. You're always on my mind, about to tear myself apart. You have your special place in my heart. Oh, always. Heaven is a place nearby, so I won't be so far away. And if you try and look for me, maybe you'll find me someday. Heaven is a place nearby, so there's no need to say goodbye. I will ask you not to cry. I'll always be by your side. Cuando el cansancio va ganando a la pena y la habitación queda en silencio, un pequeño ruido va tomando forma. Es rítmico como el tic-tac de un reloj, pero de una naturaleza distinta. Cambia su velocidad a cada momento, como si respondiera a un compás caprichoso. La niña se levanta y, tal y como ha visto hacer tantas veces esa tarde, moja el pico del pañuelo en el vaso de agua y se lo pasa a la mujer por los labios. «Gracias, hija mía». La voz en la oscuridad es deliciosamente familiar, como si el hecho de no ver la cara amarilla de pómulos hundidos ayudara a devolver la presencia del ser querido. «Es el corazón», dice la madre. «Lo que suena es mi corazón. No te asustes». Lo dice como si ella misma tuviera que habituarse a ese sonido que parece estar certificando a cada instante su precaria presencia en el mundo. Sus días de más, que son una resta del futuro que no va a tener. Thank you.

Tengo mucho calor, dice. La hermana se levanta para retirarle la colcha y las dos, la niña y la hermana adolescente, se quedan de pie, mirándola sin verla, escuchando el corazón, dispuestas desde entonces a hacer lo posible por mantener ese latido en el mundo. La niña, igual que acepta el desafío de una nueva ciudad o un nuevo acento, acepta que sus días de infancia están contados. Y de la manera voluntariosa y poco argumentada con que los niños sensibles se hacen grandes propósitos, pasa el dedo índice por la cabeza del enorme cien pies que duerme sobre el cuello de la anciana, que al tacto de la caricia vuelve a convertirse en su madre. Con la tristeza que emana de esta intensa y formidable versión que hace Gary Jules del Mad World de los Tears for Fears, dejamos el programa por hoy. Espero que os haya gustado, aunque no sé si gustado es la palabra adecuada. La hermosa historia de Elvira Lindo, que ha servido de hilo argumental a nuestra emisión de esta noche, la hemos escuchado entre canciones de Grant Lee Phillips, Bruce Springsteen, Annie Lennox, Iris Dement, Anthony and the Johnsons, Johnny Cash, Sarah McLachlan, Lenny Marlin, Eric Clapton y el citado Gary Jules. Y nada más. Algunas veces sobran estas despedidas que solo parecen perturbar la emoción suscitada por textos y canciones. De modo que hasta la semana que viene. Volved con nosotros. Adiós. Thank you.